Y así fuimos viviendo, padeciendo pequeñas torturas cotidianas, irrazonables, inentendibles, aceptando y sufriendo el sometimiento. Iban doblegándonos, quebrándonos. Obedecíamos porque cada cosa que ellos decían era como si el cielo se abriera y el mismo Dios te lo pidiera. Y no obedecer era la muerte. Sin duda, era una servidumbre. Janina Lofval. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Justo cuando empezábamos a creer que éramos libres porque nadie nos encerraba, llega el capítulo 126 de La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, domingo a la mañana, justo cuando iba a poner la pava en el fuego, me doy cuenta que no tengo ni una galleta. Ahí nomás, al almacén de Cabrera. Buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, José? ¿Todo bien? Bien. Sí. Un poquito. En eso, antes de irme, entra un tipo bien empilchado, mocasines, hablando por celular. Y no era del barrio, andaba de pasada el hombre nomás, pero ¿de qué hablaba? Sí, bien. O sea que usted compró una propiedad, pero el único acceso a esa propiedad es el camino que cruza a través del predio del vecino. Eso es lo que me dice. Bien. Sí, entiendo, entiendo. Déjame decirle que eso me parece que se arregla fácil. Servidumbre. Sí, servidumbre. Le explico, Pacheco. La servidumbre es un derecho real sobre la propiedad de otra persona, sobre un inmueble ajeno, sobre el cual puede ejercer, diríamos, ciertos derechos de disposición. Para hacérselo bien fácil, la ley dice que la tierra afectada por la servidumbre se llama predio sirviente, y el capital que se beneficia de la servidumbre se conoce como predio dominante. Fundo dominante y fundo sirviente, ¿me entiende, Pacheco? Caminaba por adentro del almacén, sí, hablaba por teléfono, y como me llamó la atención una palabra, hice medio el boludo para quedarme a escuchar la conversación. Usted, el dominante, podrá hacer uso y disposición sobre ese otro, el bien sirviente. Así que quédese tranquilo que su propiedad no va a tener ningún problema. Hagamos una cosa. Pásese mañana por el estudio, tomamos un cafecito y lo hablamos mejor. ¿Tu familia cómo anda? Sí, yo ¿un chiquito bien? Otro día. Bueno, me alegro. Servidumbre, decía. Y le informaba a su cliente que era un derecho de un dominante sobre otra cosa, sobre un predio en este caso. Y me fui a mi casa pensando en eso, ¿no? Digo, no solamente en que para mí hasta ese momento la servidumbre era otra cosa, sino en las distintas formas que existen de aplicar eso de lo que hablaba el abogado en un sentido de propiedad. ¿Cuántas servidumbres hay entonces? ¿En la ley? ¿En un estado? ¿En el trabajo forzoso? ¿En la explotación, en la cultura, en la historia? ¿O será que hay una sola servidumbre? Porque encima, la noche anterior, mirando tele, no va que aparece uno de estos economistas de moda en una mesa diciendo que, así como a él le enseñaron de chico lo que es pagar impuestos, que hoy los pibes de 15 o 16 deben tener la oportunidad del trabajo, que hay que premiar las ganas, los valores y el esfuerzo para que no sean soldaditos de los narcos. Nadie preguntó ahí en la mesa, ¿en qué condiciones? ¿Para quién? ¿Y para qué? Servidumbre, decía por celular el abogado. Bueno, después Cabrera me iba a decir que era abogado. Servidumbre. En el derecho, que originalmente hablaba sobre bienes, sin derechos, ¿cuándo fue que terminamos hablando de personas? Desde los siervos sirviendo hasta las nuevas formas de la servidumbre sobre las que podemos preguntarnos hoy entonces. ¿Quién nos trae la comidita hecha a casa? Son momentos difíciles. No vamos a negarlo. Te llena el corazón. Pero es ahora cuando tenemos que entregar lo mejor de cada uno. Ya. Ahora. Estamos haciendo todo para darte el mejor servicio. A veces todo te cuesta el doble. Seguimos pedaleando para entregar lo mejor de cada uno. Y lo que pidas, te lo llevamos. No podemos pensar, digamos, la servidumbre sin pensar en el poder, digamos, ¿no? En las relaciones de poder. Claramente una relación de servidumbre implica una relación de poder en la cual alguien domina y alguien es dominado. Alguien sirve y alguien es servido. Se puede decir que las aplicaciones prestan un servicio porque objetivamente es lo que hacen, digamos. O sea, prestan un servicio de mensajería que conecta usuarios con los mal llamados trabajadores independientes o repartidores independientes a través de estas aplicaciones. Los trabajos de servicio lo que marcan, ¿sí? Más allá de si uno tiene una buena ganancia, una mala ganancia, o buenas condiciones de trabajo o malas condiciones de trabajo, marcan una diferencia de estatus muy, muy grande, en las cuales muchas veces quedan bastante difusos los límites de ese servicio. Bueno, ¿hasta dónde me debe o me puede servir esta persona? Y abren ahí la posibilidad a que la persona que es servida se apropie de alguna manera de la otra, llevando, por ejemplo, a situaciones de maltrato o de abuso verbal o de pedir por cosas que no corresponden a esa relación. Mi nombre es Sebastián Ruales, yo hago parte del equipo inicial de la compañía. Empezamos a explorar un departamento nuevo que se llamaba Strategic Partnerships, donde empezamos a ver Strategic Partnerships, cómo la compañía podía crecer apalancada de compañías grandes globales que pudieran, digamos, empezar a apoyarse en Rappi para que ellas crecieran. Con un win-win. Nosotros creemos que podíamos crear puentes que conectaran a el comercio más producto con una persona que de pronto tenía un ingreso mayor pero no tenía la capacidad de salir y que necesitaba conveniencia porque no tenía tiempo. Y este puente se empieza a construir con una red de delivery guys, que son personas que tienen un poquito más de tiempo, de pronto están más jóvenes y necesitan un poco más de dinero, están dispuestos a hacer estas transacciones y están dispuestos a ganarse unos ingresos adicionales por hacer estas transacciones. Las grandes cantidades de dinero que estas empresas han facturado y que se vieron muy incrementadas durante la cuarentena es sobre la base de esta situación de precarización, digamos, porque estas empresas no gastan un peso en sus trabajadores. Trabajando para una aplicación, ¿a quién le pido un aumento? ¿A quién le pido un casco nuevo o una mano para arreglar la moto? ¿Sí? ¿Quién me cubre si tengo un accidente? Por ejemplo, nosotros no tenemos acceso a ningún tipo de seguro médico, ningún tipo de seguro de vida, ningún tipo de seguro contra robos para nuestros implementos de trabajo. Toda la ropa de trabajo, por ejemplo, en esta época que hacen temperaturas muy bajas, que llueve y que nosotros tenemos que salir igual, toda la ropa de abrigo que nos podían dar, te la venden. No existe este interlocutor, no existe un jefe, no existe un coordinador, existe simplemente un centro de atención. Entonces, en este sentido, creo que algunas de las nuevas aplicaciones, de las nuevas tecnologías, contribuyen a profundizar la atomización de los trabajadores, de las trabajadoras, y también el avance de algunas nuevas formas de precariedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros no somos reconocidos como trabajadores formales por parte de la empresa. Esto quiere decir que no tenemos acceso a ningún derecho laboral que puede llegar a tener cualquier trabajador en blanco en la Argentina. A veces todo te cuesta el doble. trabajamos en la calle muchas horas, bajo la lluvia, bajo el frío, en verano bajo un calor insoportable también. No tenemos, por ejemplo, acceso a baños o a un lugar donde poder resguardarnos del agua cuando llueve mucho. Ahora en Pedidos Ya te llevamos lo que sea a donde sea. Porque también el funcionamiento de la aplicación, lo que tiene, es que te incita, digamos, a una competencia constante donde vos tenés que hacer los pedidos lo más rápido que puedas. Tiene una especie de sistemas de muchas de estas aplicaciones tienen lo que se podría decir sistemas de premios donde te dicen, bueno, si vos haces, por decirte un ejemplo, ¿no? 8 pedidos dentro de las 8 y las 10 de la noche, tenés 700 pesos de más, por ejemplo. Pedí lo que se te ocurra. Volá, que te lo llevamos volando. Entonces son todas situaciones que es una especie de selva, digamos, trabajar en las aplicaciones donde tenés que estar horas y horas y horas en la calle todo el día, bajo el clima que sea, en las condiciones que sea, para poder llevar un plato de comida a tu casa. Está en constante discusión, sobre todo en nuestro país, de cómo estas aplicaciones son un constante avance en la desregulación laboral. El gran problema que existe es que estas empresas desarrollan su actividad en una especie de vacío legal, que no es tan vacío. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe ningún tipo de regulación por parte del Estado para la actividad que desarrollan estas empresas. Las aplicaciones de envío, podemos pensar que en algún punto colocan al trabajador en una posición supuestamente independiente, libre de manejar sus tiempos, manejar sus horarios de trabajo, su combinación con otros trabajos, ¿no? Pero al mismo tiempo lo deja sin un interlocutor claro, ¿no? Lo deja sin posibilidad de reclamo. Pues que es muy difícil reclamarle a la empresa, porque es lo que te digo, ¿no? No tienen lugar, no tienen un número, una persona física con la que vos podés hablar y decirle, che, loco, mira, tuve este problema. Y la consecuencia de que no exista ningún tipo de regulación es que los trabajadores vivimos una situación de absoluta precarización, muy, muy, muy profunda, digamos, que esto se vive desde hace mucho tiempo, pero que durante la cuarentena se vio, digamos, profundizado. Mi visión como trabajador de estas empresas es absolutamente negativa, pero no solo de estas empresas, sino también de quienes dejan que estas empresas funcionen de esta manera, no solo al funcionamiento de las empresas, sino al reclamo que venimos haciendo los trabajadores, que nos venimos organizando, que hemos ido al Ministerio de Trabajo en reiteradas oportunidades y exigiendo que se convoque a la empresa para poder de alguna manera regularizar las condiciones. Y eso, siempre la respuesta es esto que te digo. Bueno, no se puede, no hay oficina, no sabemos a qué mandarle. O sea, una cosa casi que nos boludean, digamos. Entonces mi visión es negativa absolutamente y es indudablemente que es una situación que tiene que cambiar. Con el alma dormida por una avenida que se apellida igual que mi jefe, igual que la herida que me va sangrando desentendida. Los motores y las bocinas son toda la rabia contenida. 2 horas de vuelta y 2 de ida. Esta no es la vida que yo quería. Me voy de la casa a la oficina, me acostumbré a la rutina. Las deudas se van pagando con cafeína. Me voy para darle a mi familia un techo y una salida. Un poco de mis domingos a mis amigos y digo, algo tiene que estar mal. Algo tiene que cambiar, toda la vida remando para arriba y sigo en el mismo lugar. Algo tiene que estar mal, algo tiene que cambiar. No puedo darme el lujo de hacerme vieja para descansar. me voy sin hacer mucho ruido y cuando regreso ya se han dormido. Te cambio mi sueldo por horas de sueño, por cada momento que me he perdido. No pienso volver a ponerme una camiseta que no sea mía. No pienso ser parte de esta mentira. Yo quiero ser alguien que inspira y respira. Me voy con el alma encendida a recuperar mi vida. A pedir que me abran la puerta que para ti siempre estuvo abierta y no te das cuenta. Y no te das cuenta. Un poco de bulla para que despiertes. Algo tiene que estar mal. Algo tiene que cambiar. Lo que tú logras con poco esfuerzo a mí me está tomando el alma y el cuerpo. Algo tiene que estar mal. Algo tiene que cambiar. El que la sigue no siempre la consigue. El que trabaja menos es el que más recibe. Algo tiene que estar mal. Algo tiene que cambiar. Dime dónde naciste, la hiciste o no la hiciste. Unos que la disfrutan y otros que la resisten. Algo tiene que estar mal. Algo tiene que cambiar. No te das cuenta. Y no te das cuenta. Un economista que nos invita a las nuevas formas de servir. Un rugbyer que bromea con la condición de su sirvienta. La foto de una empleada doméstica lavando una 4x4. Un tipo con dos laburos. Y una mujer vendiendo cosas por internet para pagar el crédito que sacaron, donde cada mes que pasa deben más. Una pibita en la habitación del pueblo dándole placer a los dueños de ese pueblo. El trabajo infantil en cada esquina, y quien no lo vea anda distraído, mi amigo, porque hay 168 millones de nenes y nenas laburando en el mundo, obligadamente o de pura necesidad. La trata express, que es un rato, que es un regalo, y a volver a lo cotidiano. ¿De qué se disfraza la servidumbre de hoy? ¿Cuántas máscaras tiene? Porque no es, no sé, esclavitud. La esclavitud, no hay libertad. Acá nadie te retiene, pero algo te encierra. Y claro, no podés hacer mucho. ¿Vasallos del sistema sería? ¿Dónde está ese señor feudal entonces? Me acuerdo de algo que me contó una vez el periodista Luis Sicilia en su casa. Un hombre de muchas leguas de tierra tenía a su cuadrilla trabajando. Al final del surco, en un extremo, un cartel. Cuando pegaban la vuelta con el lomo doblado, al final del surco, en el otro extremo, el mismo cartel. Rezo et labora. Reza y trabaja. Y no eran esclavos, porque terminaban su jornal, algunas pocas monedas, y se iban, pero ¿quién puede decir que eran libres? O los pueblos en tiempos de la mita, ese trabajo obligado para levantar ciudades, o los indígenas, que a diferencia de los negros africanos no eran esclavos, no se los vendía, pero sí tenían una paga miserable que además iba destinada al tributo. Les pagaban para que pagaran. Nada nuevo esto de la servidumbre, ¿no? Pero sospecho que toda forma de explotación, de sometimiento, tiene una válvula de escape, algo que rompe, que se levanta. Y claro, fieles a la maña de poner marcha atrás, vamos a hacer entrar a la profe Ana María Salvador. Ella nos va a contar cómo eran algunas de las formas de la servidumbre y qué levantamientos latían siempre por debajo. Thank you. Con frecuencia los historiadores dicen que en 1810, que es el año de las revoluciones americanas, se rompió un pacto colonial entre las colonias y Europa o España. La mayoría de los sectores sociales no estaban incluidos como los beneficiarios de ese pacto colonial. Me refiero a los criollos y a los indígenas, y a los mestizos, por supuesto. Entonces, estos son los dos grandes protagonistas de los procesos emancipadores, criollos e indígenas y mestizos. En realidad, los primeros levantamientos o primeros intentos emancipadores partieron de los indígenas a fines del siglo XVIII. El más conocido es el de Túpac Amaru, porque bueno, es del que más referencia tenemos, ¿no es cierto? Y porque su nombre tiene connotaciones en otras organizaciones que existen actualmente. Pero no fue el primero ni fue el único. Las primeras reacciones indígenas empezaron ya unos cuantos años antes, como casi 60 años antes del levantamiento de Túpac Amaru, que fue en 1780, que fue la rebelión de los comuneros del Paraguay. A esta rebelión le siguió otra en Venezuela, otra en Quito, Ecuador, otro levantamiento en Nueva Granada, de Vainato, y fue sellada por las dos más conocidas, que son la de Túpac Amaru, en la región del Cusco, virreinato del Perú, y la de Túpac Atari, en la región del Altiplano, también virreinato del Alto Perú. ¿Quién fue Túpac Amaru? Pues su nombre verdadero era José Gabriel Condorcanqui Noguera. Había nacido en Cusco y es más, con un curaca, o sea, un jefe, digamos, local, inca, de origen quechua, que es más conocido como Túpac Amaru II. Y fue el caudillo de mayor importancia en la rebelión anticolonial que se dio en América del Sur durante el siglo XVIII. Ha llegado el momento de sacudirnos el pesado yugo que por tantos años hemos sufrido de los españoles, que nos grababan diariamente con nuevas pensiones y hostilidades. Es que en el Perú, los indios y mestizos se sublevaron cansados por la brutal explotación a que eran sometidos por los españoles en las encomiendas y en la mita. ¡Basta de agravios! ¡Basta! ¡Basta de abusos! ¡Basta! ¡Basta de injusticias! ¡Basta! Quitaremos repartimientos, quitaremos aduanas y quitaremos todas las exacciones que a dictamen suyo han desolado nuestro reino. Este es el comienzo, Yacta. Y no podemos desmayecer hasta lograr la libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! Este movimiento ganó la adhesión de miles de indígenas cansados de este régimen de explotación. Pero bueno, a pesar de los intentos de Túpac Amaru de lograr un mayor reconocimiento a los derechos de los indígenas y a la emancipación, fue brutalmente reprimido de una forma despiadada, porque no solamente se lo condenó a muerte o se lo mató, como todos conocemos, despedazándolo, sino en 1781 en la Plaza de Armas de Cusco, sino que primero fue obligado, tal como lo señalaba la sentencia, a presenciar la ejecución de toda su familia. Ante su presencia ejecutaron a sus aliados y amigos, a su esposa y a sus dos hijos. Y luego le cortaron la lengua. Acto seguido, se le intentó descuartizar, atándolo las cuatro extremidades a cuatro caballos, que al no poder despedazarlo, más que provocarle fracturas múltiples, finalmente se optó por decapitarlo y posteriormente lo despedazaron y su cuerpo fue desparramado en varias plazas de la región. En realidad, Túpac Amaru representa al verdadero líder que encabezó el mayor movimiento de corte indigenista e independista en el virreinato del Perú. El primero en pedir la libertad de toda América y en decretar la libertad de los que llamaba negros, a referirse a los indios. Su movimiento preocupó mucho a los españoles, porque a partir de él las autoridades coloniales trataron de eliminar a la clase indígena noble y acrecentaron la represión contra todo lo que fuera de origen andino, por el temor de que esto volviera a repetirse, cosa que efectivamente va a volver a pasar. Ha sido reconocido Túpac Amaru como el fundador de la identidad nacional peruana y ha permanecido hasta el presente como el imaginario popular reivindicatorio. Paralelamente a este levantamiento hubo otro similar, que fue el de Túpac Átari, entre 1780 y 1781, como dije hace un rato, en todo el altiplano, ciudades como Potosí, Charcas, La Paz, también empezaron a levantarse contra la dominación española y la explotación, con el mismo final que Túpac Amaru. Era verano, nos dicen las chicharras. Estábamos con Juan Pablo en el patio de mi casa. Era uno de esos encuentros que tenemos antes de empezar cada temporada de La Tierra. Ahí salen temas, ideas, maneras posibles de contar, a quién podemos entrevistar, qué canción puede sonar entre esas palabras. Servidumbre salió. Y empezamos a tirar de ese hilito que trae cosas. Mira, le digo, Camila me mostró este libro, se enteró de todo esto y a partir de una amiga pampeana lo consiguió. Y empezamos a chusmearlo. Siervas Trinitarias, de Janina Losval. La catedral se llenaba de mujeres bien que tomaban el té a las 5. Pero detrás de esas puertas, en una de las instituciones de esa iglesia, había mujeres en servidumbre, siervas de un dios un poco cruel, digamos. Primero te quiebran la voluntad y después solo es mandar, dirá Janina. Y ella lo contó porque pudo irse, alcanzó a salir de esa secta católica, pero mientras estuvo adentro, bueno, ya lo vas a escuchar, pero esas condiciones de vida en el siglo XXI te van a parecer mentira. Las siervas trinitarias, el sometimiento, no estaban encerradas, pero no se podían ir. Y para eso, la manipulación, el poder de los dominantes y hasta la tortura. Propiedades en La Pampa, en Lomas de Zamora, en Venezuela, en España, seminarios, casas de retiro. Pero vamos a meternos ya para ver cómo empezó la servidumbre de las trinitarias, porque aquella tarde de verano también nos acordamos de la compañera Cintia Alcaraz, de Radio Kermés, de Santa Rosa. Ella tal vez podría acercarnos a algunas voces, y así fue. No solo había escrito una nota sobre el tema a la que le puso su voz, sino que nos sumó la palabra de la misma Yanina, la sierva que pudo salir. Yanina tenía 18 años recién cumplidos cuando fue captada por los curas españoles Ricardo Latorre Cañizares y Antonio Martínez Racioneros. Ambos, miembros de la secta franquista Providela, Servi Trinitatis, afincada en Santa Rosa desde 1995. Yo tenía 18 años recién cumplidos, empiezo a ir a la iglesia pidiendo ayuda en una situación compleja familiar, estaba muy triste, voy a hablar con el sacerdote porque me lo habían recomendado y termino confesándome y demás, y al mes y días de esto yo estaba ingresando al instituto como consagrada. Durante los 7 años y 2 meses que duró su secuestro en el chalet de la calle O'Higgins 35, estuvo reducida a la servidumbre, fue despojada de sus bienes, explotada laboralmente, estafada y obligada a alejarse de su familia. A los 2 meses de haber ingresado, es como que bueno, después de haber recibido esa ayuda, esa contención emocional a una situación X, yo me di cuenta que no quería estar ahí, que yo quería seguir con mi vida habitual, normal de un adolescente, de una joven de esa edad. Bueno, y ahí es cuando comienza el conflicto, ¿no? Que no te podés ir, porque hay una manipulación tan fuerte sobre la misión que vos tenés, sobre la infelicidad que vas a sufrir, la frustración, la traición a Cristo, tu familia se va a condenar. Bueno, como una serie de amenazas que tienen que ver sobre todo con la fe, que es por lo que uno entra, ¿no? Entonces era muy difícil irse. Yo a veces cuando no podía encontrar palabras de explicar cómo es que no te podés ir, porque a veces me preguntaban, ¿estabas presa, encerrada? No, no había un encierro físico de rejas, pero no te podías ir. Entonces yo a veces lo comparo con lo que era en una época en nuestro país ser desertor del ejército, que era como una deshonra tan grande que nadie se atrevía a ser desertor. Si eras desertor te tenías que ir del país, de exiliado, esconderte. Bueno, esto era algo así, era como si te ibas, era la perdición, mejor morirte. Su experiencia se multiplica por 300 mujeres, niñas y adolescentes diseminadas entre Argentina, Venezuela, España y ahora también Estados Unidos. En su libro, Yanina relata cómo, primero su hermana y luego ella, fueron presas de una red de trata, contrabando y múltiples estafas dirigidas por estos dos curas encargados de la Catedral de Santa Rosa, comandados por los sacerdotes Grati y Cabezudo, directores de la Casa Matriz en Cuenca, España. Servi Trinitatis fue presentada en Santa Rosa como una misión estricta que implicaba detectar fieles, hombres y mujeres, dispuestos a hacer votos de pobreza, castidad y entrega absoluta a la voluntad de Dios. En este caso el sometimiento tenía que ver justamente con la reducción a la servidumbre, con ser personas que obedecíamos absolutamente las 24 horas a un plan de vida marcado por ellos, con un voto de pobreza donde entregábamos todo nuestro dinero, nuestra tarjeta de sueldo y todo lo manejaban ellos. Nosotros pedíamos permiso hasta para comprar una lapicera, no teníamos derecho a tener una lapicera de nuestra propiedad, por ejemplo. Los objetivos eran, sobre todo, mujeres, adolescentes y niñas. Los curas llevaban adelante cursillos, campamentos en una estancia en Doblas y grupos de acción católica para convencer a las jóvenes de ingresar a la orden sin decir nada de esto a sus familias. Su lema principal era: ocultar no es mentir. Uno se pone a releer las historias y a charlar y una cayó porque se había peleado con las amigas y se sentía sola, otra porque tenía un problema familiar, otra por... Entonces te agarran en un momento emocional de debilidad. Y claro, uno se aferra a ellos porque es la fe, ¿no? Es lo que te mantienen como ser humano en los momentos de crisis. En el momento cuando el ser humano entra en crisis, la fe es lo único que lo sostiene, ¿no? Y ellos te juegan con esto en una etapa también de la vida donde las emociones son mucho más intensas y uno es mucho más radical con sus decisiones, que es la adolescencia, ¿no? Entre los testimonios destacados en el libro, las víctimas dan cuenta de un régimen alimentario severo en el que no podían consumir ningún tipo de azúcar, yogur, mate, café o alcohol. Tampoco podían vestirse con ropas ajustadas o de manga corta. Eran obligadas a autoinfligirse torturas y provocarse lesiones. El párroco, el vicario y las directoras del lugar, siempre contadoras, tenían controlados los ingresos económicos de cada una de ellas, los cuales debían ser entregados sin cuestionamientos, y estaban obligadas a realizar colectas de altas sumas de dinero para una supuesta santa pampeana que vivía en Buenos Aires y que debía recibir costosos tratamientos médicos. La cantidad de dinero que juntaban, ellos hacían colectas de muchísimo dinero haciendo pasar por enfermas a personas que eran mentiras de ellos. Bueno, una situación muy compleja, muy armada desde lo muy sutil, ¿no? Fueron armando de a poquito una chica que le hicieron pasar por enferma durante 10 años, ¿no? Cosas muy, muy locas y muy graves para el siglo XXI. Muchas de estas jóvenes eran llevadas a España a conocer a los fundadores de la orden y de paso traer euros y dólares cosidos en los pequeños bolsillos de su ropa interior. Ninguna podía abandonar el grupo, salvo que a los curas no les resultara más de utilidad y entonces eran echadas y acusadas de estafadoras, demonios, judas y cuanta infamia se les ocurriere. Quien obedece no se equivoca, quien cuestiona será expulsado. Ese era otro de los principios rectores de la secta. Bueno, cada familia es un mundo, dicen por ahí, ¿no? Vení, que estamos en la última homilía del cura Antonio Martínez Racionero. Él es uno de los jefes de la secta Servi Trinitatis, un plan de vida que te arman a imagen y semejanza. El otro cura es Ricardo Latorre Cañizares, que ya lo mandaron a España otra vez y ahora lo va a seguir. Por eso estamos en su despedida en la Catedral de Santa Rosa, una iglesia tan llena de fieles como de siervos. Los dos curas van a irse de Santa Rosa porque las denuncias empezaron a tomar estado público y los medios empezaron a preguntar. Mejor entonces no levantar la perdiz. Total, después veremos qué decide la justicia. Aunque te voy a spoilear que no decidió mucho, o sí, va. Decidió estar al lado de uno de los poderes más grandes del mundo. Por eso una parte del fallo dice que ellos, el tribunal, no tienen competencia tratándose de una cuestión del Vaticano. Ya envió al padre Ricardo para España. Dios mediante también me enviará a mí de vuelta. Allí nos espera nuestra familia religiosa, nuestro instituto Servi Trinitatis y nuestra familia humana. Lo cierto es que a los dos curas españoles que jugaron con la fe de jóvenes y adolescentes se despiden de su comunidad como si no hubiera pasado nada, ¿no? Mientras Yanina cuenta que cuando te violan la fe, te sacan el piso. Si salís de esa servidumbre, al salir ya sin fe, se pierde el sentido de la vida. Y así lo dice en el prólogo del libro el padre de una ex sierva. Mirá, lo tengo acá. Dice, esta historia permite abrir los ojos, pensar, porque la fe debe ser pensada, meditada y dirigida con libertad, con opciones claras, sin imposiciones. Porque de no ser así, en lugar de un encuentro, hay ruptura. Y sí, salieron rotas, muy rotas. Una de ellas no pudo soportar que todo quede impune y se suicidó. Y los curas, como dijimos, después de 16 años de estafas y torturas, a España. Eso sí, se llevaron con ellos a otra joven pampeana porque, parece, pensaban seguir. ¿Qué tan libres somos entonces? ¿Qué tan antigua es la servidumbre y la vista gorda del dominante? ¿En nombre de quién piden perdón cuando ya es tarde? Yo humildemente también le pido perdón a Dios y a todos ustedes por todas las cosas que no he hecho y tenía que haber hecho, o por las que he hecho mal, o por las que no he hecho lo bien que las tenía que haber hecho. Cuando Yanina logró escapar del instituto, a comienzos de 2007, viajó a La Plata para estudiar comunicación social. Era lo que había querido desde los 18, cuando fue captada, obligada a estudiar magisterio y a permanecer sierva de este conjunto de hombres hasta que sus cuestionamientos comenzaron a incomodar. Había pedido la baja muchas veces, no me la dieron, si no te daban la baja no te podías ir, como en el ejército. Logro venirme para acá con autorización de estudiar periodismo, que en realidad yo después entiendo que lo que querían era sacarme del camino, porque todo el que cuestionó algo en esa crisis fue expulsado. Sin embargo, su hermana, todavía convencida del discurso del Dios vengativo que castiga a las desertoras, había sido trasladada a España. Mientras estuvo allí, le ocultaron la enfermedad de su padre e impidieron que viajara al sepelio. En 2008, la echaron por falta de vocación. En realidad, la falta de vocación era el ruido que se estaba generando en Santa Rosa y que resonaba también en los medios españoles. Cuando estalló el conflicto mediático, había cosas que se desmediatizaban y como siempre se van para algunos lugares que no tenían nada que ver con lo nuestro. En algún momento inclusive nos relacionaron con un movimiento abortista, que, o sea, no tenía absolutamente nada que ver con quienes estuvimos en una institución, ¿no? Que si estuvimos tantos años en una institución católica era porque entramos desde la fe, ¿no? Y nuestra fe también fue abusada. En 2008, varias jóvenes, ex Servi Trinitatis, declararon primero frente al juez Carlos Flores y luego frente a la jueza Laura Armanio. Las querellas ofrecieron pruebas de los tormentos, de las secuelas en la salud mental y física que atravesaban las víctimas tras pasar años recluidas en la céntrica casita del horror. La carátula de la investigación reunía más de 12 cargos contra los curas, entre los cuales estaban la reducción a la servidumbre, estafas y falso testimonio. En muchas de nosotras resonaba la pregunta, ¿qué me hicieron, no? Porque cuando vos podés tomar distancia y te vas de la institución, te das cuenta que te convirtieron en algo que vos no eras, que transformaron tu manera de pensar, de sentir, tus gustos. No teníamos ninguna diferenciación en casi nada. La ofensiva católica se movilizó por las calles santarroseñas en favor de la fe cristiana y de estos héroes españoles. Sacó solicitadas acusando a los denunciantes de promover el aborto, de atacar al padre Grassi y hasta de ser agentes del diario Clarín, en una supuesta cruzada contra la campaña Provida impulsada por Bredice. Lo más terrible de esto es que es una institución avalada por la Iglesia Católica, donde claramente ellos saben lo que están sucediendo y a puerta cerrada los intentaron correr, pero primero se ocuparon de tapar lo que fue el conflicto mediático. se ocuparon de silenciar eso, de que la problemática judicial se termine para no hacer quedar mal a la iglesia. Una vez un cura me dijo, entre curas no nos podemos pisar la sotana. En 2010, la jueza Laura Armaño declaró la falta de mérito de los sacerdotes por todos los cargos penales. Luego, el juez Gustavo Jensen, miembro del Tribunal de Impugnación, la confirmó. Entre sus fundamentos, consideró: absolutamente temerario atribuir reducción a la servidumbre a la vocación religiosa de las mujeres señaladas como víctimas y su autodeterminación para abrazar la vida consagrada a Dios. Abrazar la vida consagrada a Dios. Y a los poquitos días de estar aquí en La Pampa, me di cuenta que la catedral estaba en buenas manos. Los curas impunes, Antonio Martínez Racionero y Ricardo Latorre Cañizares, fueron despedidos en junio de 2011 con una misa en la catedral. El hoy cardenal Mario Poli les dijo, frente a toda la feligresía: quiero pedir perdón a la Santísima Trinidad, porque en este último tiempo has tenido que pagar cuotas de sufrimiento y has padecido mucho entre nosotros, por las afrentas, las mentiras, por la infamia, por la mentira, por un juicio falso y el juicio que se cernió sobre toda la comunidad de Servi Trinitatis. E intuyo que han sufrido mucho. Creo que tenemos que pedirle perdón a Dios también nosotros por no haberte acompañado lo suficiente en el dolor. Y perdón también a ellos por no haberlos acompañado lo suficiente. Pero ahora te digo, Padre Antonio, tenés las puertas abiertas, te llevamos en el corazón. Queremos decirte también, te vamos a extrañar mucho, Padre Antonio, te vamos a extrañar mucho. Yo la verdad no me cuestiono si creo o no creo en Dios. Lo único que sé es que si Dios existe y es bueno, entenderá por qué me alejé. Hoy el cura Latorre Cañizares es doctor en comunicación, autor de libros sobre evangelización y un activo tuitero pro vida o antiderechos sería. Siguen las homilías de Martínez Racionero y Janine Lofval murió en un accidente de tránsito en el 2016. Choque frontal, con buen clima, visible y en una recta. Y contó para sanar, sí. Pero también para salvar. Para dejar la historia. Para no ser invisible nunca más. Para que no haya sido en vano tanto dolor. Ni banderas. me vine hasta la Catedral de Santa Rosa, en La Pampa. Pero la verdad, no sé qué estoy buscando acá. Vámonos mejor. Es acá, de afuera, donde podemos pensarnos mejor, ¿no? Nos cruzamos a la vereda de enfrente, a la Plaza San Martín. Mirá, ahora levantando la vista, hasta la fachada es rara. Sí, la fachada de la catedral, como rombos de cemento, o no, hexágonos son, como sostenido por cruces. Pensar que a muchas pibas, hombres también, mujeres, los metieron acá de algún modo para servir a Dios, para dar testimonio. Bueno, en eso Janina sí que obedeció, ¿no? Dio testimonio. Nos dejó su denuncia, su grito, su rebeldía, su despertar, su darse cuenta, su historia, la de muchas, y tal vez una manera de salirnos de algunas servidumbres, ¿no? Ella sí que dio su testimonio. Por eso, la urgencia de contar las historias que tiene esta tierra no es un antojo. Es un modo de andar, es algo que se parece a esta gurizada que anda por acá ahora, es una forma de cuerpearla para el lado de la libertad y de las preguntas que la libertad tiene adentro. ¿A quién estamos sirviendo hoy? ¿No será que hay servidumbres enanas diarias que vencen a fin de mes, que se proyectan, que buscamos? ¿Qué tan libres podemos ser aunque nadie nos encierre? Y hoy nos largaron e hicimos esta tierra Sofía Lobisek, Matea de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Muera Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre y Román Solsona. Nos vamos a quedar en esta plaza pampeana, viendo pasar la gente delante de una institución con siervas, viendo pasar la gente que tal vez esté yendo o viniendo de alguna servidumbre, pero sabiéndonos un cachito menos siervos, menos siervas, si sabemos quiénes son los dominantes y qué quieren para no dárselo. Chao. ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Román? ¿Cómo andas? Che, te paso la data del programa de hoy. Arrancaste leyendo un fragmento del libro Siervas Trinitarias de Janina Lobfall. Sobre las aplicaciones y las servidumbres nos hablaron los laburantes de las aplicaciones, Pablito, después Panchito también, y el sociólogo de la Universidad de La Plata, Federico Komaski. La voz de Tupac Amaru la tomamos del documental Bicentenario, Camino a la Libertad, y la interpretó el actor Luis Alberto Sánchez, un actor peruano. Nos contaron de la servidumbre, de las trinitarias, la compañera de Radio Kermés, Cintia Alcaraz, que desde Santa Rosa le puso la voz a su propia nota sobre el caso, una nota que había salido allá en La Pampa, y además nos arrimó las palabras de Janina Lobfall, la ex sierva trinitaria que pudo salir de la secta y contar todo lo que hacían. Es todo material de archivo de Radio Kermés también, ¿no? Agradecemos también a Camila Rotundo, que nos contó del tema y nos pasó el libro para que hagamos este capítulo. Y las canciones que contaron fueron Algo tiene que estar mal, por Alejandro y María Laura, Águila de Trueno, del flaco Luis Alberto Spinetta, y Creo, por Eruca Sativa. Bueno, un gran abrazo.